Sobre el COVID-19, seguimos con muy buena situación en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad, 9 semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia.